bomba. Por toda la ciudad, mi sonido llega y te aloca así, en caliente como aquí. De norte en el desierto, la región donde crecí. Llega algodón, emblema que se dice recio. Comarca, donde el viento suena recio. Por las calles se nota el crecimiento. Ponte tu ya de parte del cimiento. Se encuentra cruzando las banquetas, rodando en las esquinas, firme y sin calor. Por aquí, por allá, por todos lados. La clica en el barrio. Alterando el orden de las calles de mi barrio, día y noche. No sé pasar, siempre por todos lados, cargado con micrófono en la mano, hermano. Atención, represento aquí, cabrón. Mi orgullo es ser originario de esta gran región. Y lo tengo en mi mente, la comarca en mi frente, por los lados todos se encuentren. Torreón, Coahuila y otros lugares más, junto a Gómez Palacio, Nerdo, Guachacompa. Cada vez que yo rimo, aloco tus sentidos, camarada, siempre al tiro. Sin ser los mejores, tampoco los peores. Somos los que somos, los cabrones que te joden. Como la ves, te lo digo una vez. Como la ves, desafícame. Laburera, unidos todos y sin control. Escucha como lo digo, pues mi rima va contigo, creando mi momento, tengo la llave del instrumento. Siguiendo el son, sale la rima, controlando mi lengua. Vamos directos a la cima. Como la ves, me no puedo contenerme. Tengo la cura para ti, dispuesto a entretenerte. Penetrando tu cerebro, poco a poco voy metiendo el ambiente, va creciendo, únete al movimiento. Pendiente, watch en todo lo que pasa. Junto con mi raza, C-L-I-C-A, rondando por las calles de mi ciudad. C-L-I-C-A, si nos buscan nos encuentran, guacha compa. Caminando por las calles de mi barrio, voy siguiendo el ritmo, el compás y el son. Sabor, calor, ante el ardiente sol. Únete a la clica en una sola voz.